32 años. Me dicen Mossi. Nací en Jujuy. Estudié psicología en Tucumán. Allí conocí a Roberto. Nos casamos enseguida. Él era de vanguardia comunista. Yo estaba en el centro de estudiantes en una agrupación socialista. En 1974 los dos caminos caímos presos por nuestras militancias. A él lo trasladaron a la cárcel del Chaco y a mí a Devoto. Al año me largaron. ¡Qué alegría y qué susto! A Tucumán no podía volver en pleno operativo Independencia. Me quedé en Buenos Aires, en casa de Chuni, la hermana de una compañera de cárcel que sigue adentro. Es mi hogar. Ella tiene dos nenas y vive con su prima, que tiene un nene. Hoy los traje acá, a los tres changos. Juegan. Me divierto con los chicos, me gustan. En el comedor universitario me quedaba con alguna cocinera y servíamos la comida a los changuitos de la calle. Fui a visitar al Flaco, mi marido, a la cárcel del Chaco. Están muy mal allá. Acá estoy con familiares de otros presos y de compañeros que no aparecen. Visitamos el diario Buenos Aires Herald a ver si publican lo que está pasando. Vamos los jueves a la plaza. Hoy vinimos a juntar la plata para la solicitada. Yo busco la libertad de los compañeros y un futuro para todos los changuitos. Hola, soy Juan Palomino, pero hoy soy Remo Berardo. Y tengo 42 años, estudié en Paraná, Entre Ríos, soy pintor, tengo un atelier en la calle Magallanes, en La Boca. Mi maestro fue el gran Quinquela Martín, y me gusta este barrio, me gusta el río, me gusta recibir gente en mi atelier. Tengo una familia hermosa, mi hermana Lucía y mi hermano Amado. Mi hermano fue catequista del padre Mujica. Secuestraron a Amado. No sabemos nada de él hace meses. Los militares controlan todo. Es la peor dictadura que me tocó vivir. Tengo mucho miedo por mi hermano y por todos. Estamos juntándonos con otros familiares para denunciar internacionalmente lo que nos están haciendo. Vamos a sacar una solicitada en los diarios con todos los nombres de los que se están llevando y no aparecen más. Queremos que urgente nos digan dónde y cómo están los desaparecidos. Que nos devuelvan los colores que la vida solía tener. Busco a mi hermano Amado. Buenas tardes, soy Alejandro Aguada y agradezco mucho estar acá.